Nos parece que esto, más que reforma, es un ajuste, es un robo al bolsillo, no solamente de los jubilados, que van a perder un 50% con la aplicación de esta nueva fórmula en marzo del 2018, sino también es un robo a los chicos destinatarios de la asignación universal por hijo. ¿Diputado, va a ir paro mañana? ¿Diputado, hay paro sí o sí mañana? ¿Se aprueba o no se aprueba? Si se aprueba la ley, sí, la CGT ha convocado una medida de fuerza. ¿Qué le dice a los diputados que van a votar a favor de esta ley? Bueno, la verdad que yo lo único que les puedo decir, tanto a los diputados, a los legisladores, como a los funcionarios del gobierno, como lo hice en la comisión, es que por lo menos se sinceren, que no sigan intentando camuflar una ley que va en perjuicio de los jubilados, ¿no? Yo hacía la comparación con Patricia Bullrich cuando fue ministro de Trabajo con la Alianza, ¿no? Le bajó el 13% a los jubilados, y más allá de la vergüenza, de la perversidad de esa medida, Patricia Bullrich por lo menos fue sincera. Dijo, tenemos que tomar esta medida durísima porque hay una necesidad fiscal y tenemos que recortar por los jubilados. Acá lo que no quieren hacer los funcionarios del gobierno, no lo hicieron el otro día en la comisión, es reconocer que esto es un ajuste, y es realmente un ajuste. Y eso es lo que nosotros les decimos. Y por supuesto después que si tienen un poquito de dignidad los legisladores peronistas que responden a los gobernadores, que voten a favor porque ya lo acordaron, pero que no se llamen más peronistas. Moyano, ¿cuál es la situación gremial con respecto a la posición de la CGT y ahora paro y movilización? ¿Qué cambió? No, bueno, la CGT ha tomado una determinación. Es, por supuesto, entendible que la CGT se manifieste con un tema tan importante, ¿no? Después analizaremos si es buena o mala la medida. ¿Hoy se van a movilizar también? Sí, hoy se van a movilizar varios gremios, también de la CGT. Y bueno, también organizaciones sociales y jubilados, me imagino. Explica la diferencia en el cálculo, Moyano, porque el oficialismo garantiza que van a ganar la inflación los jubilados. Y los no, a ver, no. Una cosa es lo que dijo el diputado Tonelli, que fue un poco hasta ridículo sus dichos, ¿no? El diputado, por supuesto, con todo respeto, decir, los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo. O sea, si pierden plata, pierden también poder adquisitivo. Y si vos calculás fórmula contra fórmula, y esto no lo digo yo, lo dice cualquier tributarista, cualquier economista, cercano o alejado del gobierno. Es una cuestión matemática, no es una cuestión ideológica. Los jubilados pierden más de un 50% comparando fórmula contra fórmula, más los que ya perdieron. Y esto es muy fácil, ¿no? Recién lo hablaba con un economista en un medio, decía, vos que sos economista, si queremos hacer una fórmula donde los jubilados no pierdan nunca, la hacemos ya, ponemos una cláusula gatillo, por si se dispara la inflación, como en el año 2016 o como en el año 2014, y los jubilados no pierden nunca, pero están aplicando esta medida en un contexto donde los jubilados cobran una mínima de 7.200 pesos y hay una canasta básica de 17.000. O sea, la mínima no cubre ni siquiera la mitad de la canasta básica. Esto es lo que tiene que tomar conciencia. Y después escuchamos especulaciones como las de Elisa Carrió, no vamos a fallarle a la República porque los que le estamos haciendo el juego a los que hicieron negociados espurios. Me parece que hay que dejar de excusarse en los que hicieron los demás. Hace 2 años que están gobernando y no tuvieron nunca oposición. Aprobaron las leyes que quisieron, aprobaron todo lo que quisieron y hoy no han mejorado ningún indicador económico. Hoy le recontan a los jubilados y no tienen ni siquiera la sinceridad de reconocerlo.